¿Cómo? Periquito. Esta pachanguita va dedicada a las parejitas enamoradas. Esta pachanguita va dedicada a las parejitas enamoradas. Juntan sus alitas y sus piquitos como periquitas y periquitos. Juntan sus alitas y sus piquitos como periquitas y periquitos. Como periquitos, periquitos de amor, que se dan besitos en cada picotón.